En el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de Corea, desenterraron nueva tumba con pintura al fresco de la era de Goguryeo en la comuna Poseong del municipio Rangnang de Pyongyang. Es una cripta para una sola cámara de ataúd hecha con piedra y cubierta con la tierra que tiene 300 centímetros de longitud, 268 centímetros de ancho y 184 de altura. En la tumba desenterraron los decorativos de oro y plata, las vasijas, los ornamentos hechos con hueso, etc. La forma de estructura, las pinturas al fresco y las reliquias desenterradas demuestran que la tumba fue edificada en la primera mitad del siglo III. Esta vez se ha evidenciado que la pintura al fresco de la era de Goguryeo se desarrolló de dibujo con líneas a la pintura monocroma y a la policroma.